Se me hace que sí, que sí. Se me hace que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas, donde correteó la loba a todita las catrinas. Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas, donde correteó la loba a todita las catrinas. Que dice Chata, te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía. Se me hace que sí, que sí. Se me hace que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Una vieja chismolera al salir de su jacal le dijo a su compañera, ahí va la loba del mal. Una vieja chismolera al salir de su jacal le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar. Que dice, ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía. Se me hace que sí, que sí. Se me hace que no, que no. Se me hace que tu marido no te quiere como yo.